buscarle demasiadas vueltas. Aprender a amar y si cabe amar más de la cuenta. Aprender a amar a un quebrado, volver a tirarse. Aprender a amar y a apostar de nuevo, a complicarse. Desaprender el camino, reincidir, delito sobre delito, construir otro castillo de naipes, colosal, cuartel de invierno, un desarme para volverse a enamorar. Las estrategias, ciego y sin razón, mofarse de tanta moraleja. Aprender a amar, confiar en el instinto, lanzarse sin red al trapecio de un cuerpo distinto. Desaprender el camino, reincidir, delito sobre delito, construir otro castillo de naipes, colosal, cuartel de invierno, en desarme para volverse a enamorar.